No, no me vengáis con cuestión, no te pongáis creativo, sabéis que no. Y entonces decidieron hacerlo sin apoyo federal. Y un se armó un comité, por supuesto. Y por supuesto, del comité nadie había trabajado nunca en su vida en un canal. Porque esto era 1810 y era Estados Unidos. No habían hecho este tipo de obras antes. Entonces, un empleado muy joven de la organización del canal dijo: yo puedo ir a Inglaterra a investigar cómo se hacen los canales y aprender a usar cemento hidráulico. Y yo me pago el pasaje. Siempre hay gente como realmente ganosa. Sí, claro. El empleado se llamaba Canvas White. Y es probablemente el hombre más importante de la historia de Nueva York. Pero nadie sabe su nombre. Y él se fue a Inglaterra. Canvas White. ¿Cómo se hacían los canales? Pagándose el pasaje. Tuvo un año ahí. Y estudió lo que se llamaba el cemento Parker, que era el cemento más moderno y que era cemento hidráulico, que permite, porque el problema es si esta cuestión llega a tener una fuga. Claro, pero tiene como productos ACME. Él va a investigar el cemento Parker. Claro. Y entonces dice: el cemento Parker es lo que hay que usar. Le dice: estáis loco. Es muy caro, no va. Vuelve a Estados Unidos. Y revisa cuánto material puede, pulveriza cuánta roca se le pone por delante y logra crear un cemento hidráulico más barato. Entonces, él dice: páguenme un poquito, un 0,04% de lo que ganen. Dicen: ya, sí. Y entonces, cuando ganan un montón de plata los fabricantes de este cemento, cuando dice: ¿y mi parte? ¿Qué parte? Y muere, Canvas White muere en la miseria. Su viuda tuvo que pedir prestado para pagar el entierro. Porque nadie le pasó ni un peso por el desarrollo del material fundamental para la construcción del canal Erie. Y en otra historia de las más escuchadas, estuvimos, por supuesto, en el análisis de las elecciones municipales que todavía tienen eco hoy en la portada del Diario La Segunda. Aparece el expresidente Sebastián Piñera, el gran ganador de las municipales, dice: debemos prepararnos para hacer un buen gobierno. Pero hablamos de este tema con el cientista político Juan Pablo Luna, quien nos advertía a principios de la semana que nadie debería sacar cuentas muy alegres respecto a una elección donde hubo muchísima abstención. Esta fue la conversación. Yo creo que todos los ganadores corren el riesgo de sobreinterpretar su victoria. Y esto básicamente por la alta abstención. No hay ningún ganador, digamos, que haya ganado con un porcentaje muy, muy, muy relevante de los votos del distrito, porque los niveles de participación son bajos, ¿no? Entonces, se habla, por ejemplo, para ir al caso extremo, el caso de Codina en Puente Alto. Sin duda tiene una victoria electoral resonante, y es una victoria resonante también para una potencial candidatura de Osandón, ¿sí? Uh-huh. Pero ese 80% es el 80% de la poca gente que terminó participando en la elección en Puente Alto. Lo mismo puede pensarse del caso de Jorge Schardt en Valparaíso. Él ayer hizo una interpretación de que básicamente esto era el fin del duopolio. Lo es en cierto sentido en la comuna de Valparaíso, y es un resultado muy importante que puede eventualmente darle fuerza a esta idea de la creación del Frente Amplio por parte de la izquierda autónoma y por parte de los nuevos partidos de izquierda y del movimiento estudiantil. Pero también hay que tener en cuenta que es una elección pautada por muy bajos niveles de participación electoral, donde la gran mayoría de la gente se quedó en la casa y donde se compitió contra un incumbente que tenía fuertes cuestionamientos, claramente castigado electoralmente, y por otro lado, por parte de un candidato apoyado por la Concertación, que sin duda era conocido, pero que al momento, digamos, de hacer la campaña, claramente falló. Entonces, el riesgo de sobreinterpretación está en todos lados, está en todos aquellos que han ganado. En el caso de Evelyn Matthei, por ejemplo, en Providencia, ella termina ganando con menos votos que aquellos con los que pierde la B en la elección anterior. Y eso te habla también de que en alguna medida todos perdieron votos, aunque algunos perdieron menos votos que otros. Ahí está, parte de los más escuchados de esta semana. Todo está disponible en la página de cooperativa.cl, en la página de La Historia es Nuestra, y todo le llega directamente a su correo o a su teléfono, a quienes son suscriptores del podcast del programa.